Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Mundial del Donante de Sangre. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas anuncia estreno de la obra Manuela, la insepulta de Paita. Presidente Maduro sostiene reunión con el jefe de Estado de Kuwait. Destruyen depósito clandestino de Tancol en Zulia. Venezuela participa en la cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Cuba denuncia bloqueo económico de Estados Unidos. Venezuela reafirma su voluntad de avanzar en materia de derecho ambiental. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció en su cuenta de Twitter el estreno de la obra Manuela, la insepulta de Paita. El evento se realizará este jueves 16 de junio a las 3 de la tarde en el Teatro Municipal de Caracas. El montaje se desarrolló para celebrar el primer encuentro entre Manuela Sáenz y Simón Bolívar, hace 200 años. La obra, dirigida por Miguel Isa, contará con el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. El espectáculo fue elaborado con textos de Pablo Neruda, María Eugenia Lifmans, José Antonio Rial, las cartas de Simón y Manuela y los diarios de Manuela. La entrada es gratuita. El próximo sábado 18 de junio se celebrará la primera Expoferia Vintage del Vinilo, a realizarse en el hall de la Casa Rómulo Gallegos en Altamira. En la expoferia se presentarán una amplia muestra de discos de acetato de diversos expositores. El evento tendrá lugar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. La actividad busca exponer diversos artículos como tocadiscos, vinilos y varios géneros musicales de valor histórico-cultural. También se mostrarán elementos representativos como cintas de riel, reproductores de cassettes y Walkmans. Además, se le rendirá tributo a Néstor Carrillo, defensor de vinilo con su organización llamada Comercial Carrillo. Son las 12 y 13 minutos. Somos Cultura. El próximo jueves 16 de junio, la Filmen iniciará su próximo capítulo en el estado Lara. El evento se realizará en las instalaciones de la Biblioteca Pública Central Pío Tamayo, a partir de las 9 de la mañana. La escritora regional homenajeada será Graciela Anzola, mientras que el prócer homenajeado será Pedro León Torres. La máxima celebración del libro, bajo el lema Leer Independiza, se realizará del 16 al 18 de junio en la entidad. Son las 12 y 14 minutos. Nacionales. Este lunes, el presidente Nicolás Maduro Moros arribó a Kuwait, cuarto destino de su gira euroasiática. En esta visita estuvo acompañado de la primera combatiente Cilia Flores y de la delegación venezolana que lo asiste. En la reunión pautada con el jefe de Estado de Kuwait, Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, y su primer ministro, Sabah al-Khalid al-Sabah, se destaca la amplificación de las relaciones diplomáticas en todos los niveles de ambos gobiernos, al tiempo que se espera el fortalecimiento y consolidación en múltiples áreas de cooperación. Somos noticia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó este lunes una videoconferencia desde Kuwait para informar que instituciones y cuerpos de seguridad del Estado se encuentran activos para atender a las comunidades del país afectadas por las lluvias. Estas son producto de tres ondas tropicales que han incrementado la cantidad de agua y el calor en los estados del territorio nacional. Pasaron de manera continua por Venezuela tres ondas tropicales, una detrás de la otra. La número 6, la número 7 y la número 8 está terminando de pasar. Tres ondas tropicales y crean entonces una situación de acumulación de humedad, de condensación, de nubosidad, que ha hecho que además de las ondas tropicales que nos vienen del Caribe Oriental, la misma condensación, el mismo calor, la misma humedad ha incrementado la cantidad de agua. El calor del calentamiento global genera mayor condensación, ¿verdad? Y, bueno, ha generado un acúmulo de agua tremenda, que, bueno, ha afectado a estados importantes. Hemos estado en tiempo real mandando maquinaria, mandando recursos, mandando enseres, atendiendo todos los temas de la lluvia en tiempo real. Después de los reportes realizados de los gobernadores de los estados afectados, el mandatario nacional destacó que el gobierno hace todo por el amor intenso al pueblo venezolano y su resistencia es admirada por los gobiernos del mundo. El pasado domingo, el pedalista venezolano Orluis Aular se proclamó campeón nacional de ruta, según informó la Federación Venezolana de Ciclismo. Orluis manifestó sentirse muy emocionado porque es una prueba que siempre ha querido ganar y le permite llevar el maillot durante un año por toda Europa. Bueno, finalmente puedo darle las gracias a Dios por permitirme consagrarme hoy campeón nacional de ruta, que es una prueba que anhelaba mucho durante estos 3 años. Quería ganarla para poderla vestir en Europa y bueno, hoy se me han dado las cosas. La verdad que felicitar a Alejandro Linares, que hizo un gran trabajo para que esto fuera posible y podernos consagrar hoy campeón nacional. Y nada, dedicárselo a toda mi familia, a mi novia y al equipo por la que me ha orientado durante los 3 años. Y bueno, hoy estoy muy feliz de ser campeón nacional dentro de ruta y nada, la felicidad es muy grande. Asimismo, el venezolano alabó la labor de su entrenador Leángel Linares por el gran trabajo que ha hecho para ganar. Además, le dedicó su victoria a su familia, a su novia y al equipo Caja Rural Seguros RGA, para el cual milita. Son las 12 y 18 minutos. Regionales. En el marco de la operación Relámpago del Catatumbo, este lunes se destruyó un depósito clandestino de un grupo Tancol con 17.000 litros de gasolina de avión jet A1 en el Zulia. Así lo dio a conocer el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general en jefe Domingo Hernández Lares, mediante su cuenta de Twitter. Detalló que el almacén fue descubierto durante un patrullaje fluvial de la Unidad de Reacción Rápida, en Zulia, en los márgenes del río Catatumbo. Gracias al reporte realizado a través de la línea 58 de la aplicación VENAP, la Escuela Técnica Industrial Manuel Pulido Méndez recibió los equipos técnicos necesarios para las labores educativas de la institución. El Gobierno Nacional entregó 42 computadores y un refrigerador para beneficio de estudiantes, trabajadores y obreros. El director de la institución, Luis Lobo, ofreció unas palabras al respecto. A través de la línea 58 de la aplicación BEM, nosotros hicimos la solicitud de los laboratorios o de las computadoras que necesitan los laboratorios de nuestra institución, y el día de hoy estamos evidenciando que está siendo cumplida esa solicitud hecha, así como también se solicitó un refrigerador, el cual también fue ya entregado a nuestra institución. También solicitamos la ayuda con CanTV para que CanTV nos diera lo que es la conexión. Ya tenemos, gracias a Dios, también el Wi-Fi. Economía. El gobierno de Venezuela participó en la cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio, celebrada en la ciudad de Ginebra, Suiza. En el evento se debatió sobre las orientaciones políticas para abordar las cuestiones más apremiantes del sistema mundial de comercio. En la actividad se expusieron sugerencias de reforma en la labor de la organización y los desafíos del sistema multilateral de comercio. Además, se evaluaron los informes de los presidentes de los grupos de trabajo sobre agricultura, comercio y desarrollo. La representación de Venezuela denunció la imposición de las medidas coercitivas por parte del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados periféricos. El país ha sido objeto de más de 502 medidas coercitivas unilaterales y legales. Son las 12:21. En el municipio Independencia del Estado Anzoátegui se entregó financiamiento a 30 pescadores, 20 pescadoras y procesadoras para atender al pueblo pescador. La información la dio a conocer el Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura por medio de su cuenta de Twitter, donde resaltó que los beneficiarios recibieron insumos como hilos, resinas, bobinas, fibras, empacaduras, piñones, aceites para motor, entre otros. Del mismo modo, reseñó que los insumos entregados por la gobernación de la entidad servirán para la repotenciación de sus embarcaciones para la pesca. Noticias del ALBA. La viceministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Débora Rivas, representante de su país en la 12ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, denunció el bloqueo económico de Estados Unidos. Rivas indicó que dicho bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba. En su intervención expresó que la política de Washington ha causado un impacto acumulado que asciende a los 150.410 millones de dólares. Indicó que el cerco estadounidense se recrudeció a niveles sin precedentes en el contexto de la pandemia por la COVID-19 y que dicho bloqueo viola los principios y normas del sistema multilateral de comercio. Son las 12:23. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador denunció este martes la detención del presidente del movimiento, Leonidas Isa Salazar, por parte de la policía y las Fuerzas Armadas Nacionales. Desde la cuenta de Twitter de la institución, se informa que grupos de élite de la policía y las FFAA detuvieron de manera ilegal al presidente de la Confederación, adjuntando un video donde se mostraba la violenta detención. Por su parte, el presidente Guillermo Lasso explicó que estaban deteniendo a los autores intelectuales y materiales en el marco del paro nacional, sin mencionar específicamente al líder de la CONAIF. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El gobierno de China rechazó este lunes la postura hostil del gobierno estadounidense al anteponer la rivalidad a la coexistencia pacífica en las relaciones bilaterales durante una reunión de ambas delegaciones. El director de Asuntos Exteriores del Partido Comunista, Yang Jiechi, en un encuentro en Luxemburgo, indicó que las acciones de contención impulsadas por Estados Unidos también frenan el desarrollo de los emisores y de otras naciones del mundo. De igual forma, el funcionario asiático ratificó la voluntad de su país de defender la soberanía nacional e integridad territorial, mientras aseveró que fracasará cualquier maniobra que persiga corromper la unidad nacional. Son las 12 y 25 minutos. El sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala informó que las lluvias han afectado a 500.082 personas hasta el momento. Además, se han reportado 824 individuos en riesgo, 930 damnificados, 1.965 evacuados, 4.757 atendidos, 60 albergados y 15 fallecidos, anunció en su más reciente boletín. Asimismo, se conoce que la institución atendió al menos 273 incidentes durante el actual invierno. El Instituto de Sismología, Vulcanología, Hidrología y Meteorología alertó que los aguaceros se intensificarán en las próximas horas. Somos periodismo. Ecología. Durante la primera reunión de puntos focales nacionales del quinto programa de Montevideo, la delegación venezolana ratificó la voluntad del país en consolidar los planes estratégicos en materia de derecho ambiental. La afirmación fue hecha por los integrantes de la misión permanente ante la Oficina del Programa de la ONU para el Medio Ambiente y Asentamientos Humanos, en la reunión que fue desarrollada en la ciudad de Nairobi, Kenia. La relatora venezolana agregó que la determinación del gobierno bolivariano se ubica entre las políticas de protección social impulsadas y mantenidas a pesar del impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país. Son las 12 y 27 minutos. Este fin de semana, 70 hombres y mujeres tomaron el juramento como protectores del mar en la isla Arapo del Parque Nacional Mochima, en el estado Sucre. Los protectores del mar tienen como propósito el resguardo de la biodiversidad marina y la economía nacional ante la presencia de coral invasor que ha afectado el ecosistema y la actividad pesquera en las zonas costeras de Anzoátegui y Sucre. Asimismo, se informó que se realizará el saneamiento del coral invasor que representa un peligro para la economía de la nación y luego se procederá a repoblar con nuevos corales que permitan la llegada de un nuevo banco de peces a las costas de la entidad. Somos conciencia, somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos culminado la emisión meridiana de este 14 de junio, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Adrián Peña y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.